Diseño de ley en la mesa de Volver a las Fuentes. ¿Cómo le va? Bien, ¿y la tormenta de Santa Rosa, Cintia? A la ciudad de Buenos Aires no llegó, a Cañuelas tampoco. A mí, ajá, me recibió a las 5:05 de la mañana. Bueno, perdón, sí, hubo en la ciudad de Buenos Aires, cayó hasta un fino granizo, ¿eh? ¿En qué parte? Porque aquí no. Yo en Parque Chacabuco. Pero estamos hablando de madrugada, 4:00 a.m, 4:30. Ah, bueno, pero usted comenzó la madrugada aquí diciendo que no había llegado a Santa Rosa. Fui muy claro, dije, llueve en este momento, y dije, en este momento no. No quiere decir que haya llovido ni que vaya a llover después. En Parque Chas, yo no lo sentí por lo menos. Bueno, estábamos no contando. Sé si hubo ese granito. Estaba cinco, durmiendo, efectivamente. A las 5:05 de la mañana. Todavía tengo buen sueño. 5:05 de la mañana se desplegó en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, ajá, también en la zona oeste. Hubo un granizo muy livianito, pero una lluvia muy, muy, muy intensa, que habrá durado unos 15 minutos aproximadamente. Pero es una tormenta tipo Parto de los Montes, aquel que el elefante parió un ratón, ¿no es cierto? Una tormentita de Santa Rosa. Puede ser. Salvo sí, que no todavía es... tenga un, claro, una segunda fase durante puede el día. Ser. Podría tenerla. En un día tormentoso pareciera hoy, ¿no? Sí. Llueven rayos y centellas, pero desde otros ámbitos. Pero sí, en lo que suele llamarse la City, ¿no? En fin, veremos cómo se desarrolla la jornada. En fin, la mayoría de los especialistas pronostican un día lluvioso o tormentoso. Creo que no tenemos demasiado tiempo para analizar estrictamente las medidas que anunció ayer el ministro, pero todo indica que son medidas muy precipitadas de un gobierno que ya no tiene la iniciativa en términos, yo diría en este caso, financieros, ya no solo económicos, sociales, y que tienden a, en fin, quizás y hacer un intento de ordenar una situación que se va desarticulando día a día, ¿no? Porque van venciendo algunos bonos, no tienen posibilidades de resolverlo, se declaran desiertas las licitaciones y hay todo un ambiente mucho más general de crecimiento de la desconfianza. Bueno, un intento tardío de que los exportadores pongan un poco de dólares, liquiden un poco de dólares los grandes exportadores con esa medida de que no se le otorguen créditos en pesos a las empresas de más que factura más de 1.500 millones de pesos y implica el 75% de su facturación. Daría la impresión que eso del reperfilamiento tiene que ver con ordenar un poco la cosa con vistas a el próximo pago del próximo aporte del Fondo Monetario Internacional, que tiene una situación, yo diría, de descalabro para hacer ese aporte, ya que las divisas que aporta se van. En el último mes bajaron las 10.000 millones de dólares, no todo es fuga, una parte han sido refinanciaciones. En una palabra, porque no tenemos tiempo, da la impresión que el gobierno tiene una situación de desconcierto en el manejo de la deuda y de todo lo que tiene que ver con lo cambiario. No quiero dejar de decir que a su vez hay otro mundo que quizás se le dedica poco tiempo, no así en este programa, lo cual me parece muy valioso, que es la situación de la sociedad, la situación del pueblo. Si no hablamos la City, el dólar, claro, el Fondo Monetario, Caldarelli, la Cunza, todos personajes circunstanciales, y mientras tanto la crisis social es gravísima, más que nada los sectores muy pobres, muy vulnerables. El sector de ingresos fijos sigue enfrentando una inflación enorme y sus ingresos fijos siguen parado, las tasas de interés para las pymes. En una palabra, no perdamos de vista que acá hay una situación social que crece en su criticidad, por lo tanto, y con un gobierno que ha perdido legitimidad política por su abrupta derrota electoral. Y a su vez yo diría, para completar un cuadro rapidísimo, que la posición política de Alberto Fernández, de fuerte rechazo a ese intento de querer meterlo adentro de este guiso deteriorado del gobierno nacional, desde el presidente a los ministros, su propia relación con el fondo, con el Estado y con todo el mundo, y de decir ustedes son los culpables, son los responsables de esta catástrofe social, creo que le agrega una situación le pone en claro cuál es la situación que hay planteada. Juan Carlos, está claro, y lo charlamos hoy con Carlos, que todavía faltan detalles para conocer qué es lo que el gobierno va a enviar al Congreso Nacional en términos de repensar un poco los plazos y los vencimientos de la deuda que tiene legislación nacional, que no es toda, digamos, no son, es el tramo que tiene legislación nacional. Pero en ese sentido, vos tenés experiencia, sos diputado con mandato cumplido. ¿Vos te imaginás en este contexto, entre las vicisitudes electorales, la acusación muy fuerte del gobierno, la campaña fuerte del gobierno de decir que la oposición es golpista? Ya aparece el nombre, aparece la definición golpe en algunos referente de la prensa hegemónica. ¿Vos te imaginas una discusión en el Congreso sobre este tema? Yo diría lo siguiente. En primer lugar, yo soy favorable como criterio general al protagonismo del Congreso de la Nación, a un poder democrático del Estado. De hecho, eso se reclamó. Lo venimos reclamando hace meses, lo tienen congelado, parado. Sí. No, el Congreso hay un poder del Estado que está paralizado. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que aclarar. Segundo, lo que decís vos, está bien. Un acuerdo con el Fondo Monetario de tanta trascendencia que compromete la economía y la vida de los ciudadanos argentinos, como este de 57 mil millones de dólares, y este gobierno no convocó al Congreso, es la otra cuestión. Y tercero, estoy de acuerdo con vos. Estamos muy lejos, creo yo, de que el Parlamento Nacional apruebe esto o ninguna cosa de este gobierno, que está en un periodo de pérdida muy grande de la legitimidad política. Sí. Por lo tanto, pero al mismo tiempo está claro que esto ordenaría un poco, insisto, sí, muy circunstancialmente, pero hay que leerlo bien. Claro. Vos decís que Carlos decía, hay que leer bien los alcances de todo esto. En el Congreso, yo creo que lo primero que habría que hacer es que se acerquen los funcionarios del gobierno a las comisiones específicas que tienen que ver con estos temas, expliquen fundamentos y recién allí el Congreso, los bloques irán fijando pero posición. Lo que digo, Juan Carlos, invierto un poco la acusación que ha hecho el oficialismo sobre la oposición. El oficialismo en las últimas horas, después de las PASO, acusa a la oposición de ser oposición y que en su función de opositor prácticamente quiere desestabilizar. Una locura, un grotesco, como lo hemos charlado en otros contextos. Sí. Ahora, también es cierto que el oficialismo en este momento está dando manotazo de ahogado tratando de revertir una situación de muy difícil modificación para las elecciones. Y tira ladrillazo de afuera de la cancha. Exactamente. Entonces, yo creo que contexto, digo, con algo tan delicado, yo creo que toda esa maniobra de tirarle el mochuelo a la oposición, a Alberto Fernández, a Cristina que está en Cuba, Alberto Fernández, francamente creo que a diferencia de otros momentos, que sí eso penetraba con el fuerte apoyo de los medios de comunicación, francamente creo que ahora tiene muy pocas chances de que en términos, digamos, políticos, culturales, ideológicos, sea asumido por una parte de la sociedad, más allá de la parte de derecha que concurrió al acto de Plaza de Mayo y que vota el 32%, que no son pocos, es un cacho de la sociedad, pero del resto de la sociedad, francamente, creo que esta maniobra, como decíamos, grotesca, de echarle la culpa a Alberto Fernández, a Cristina, a la oposición, no tiene plafón en la sociedad. En realidad, lo que crece, insisto, es la crisis de legitimidad, la crisis económica social de la gran mayoría de la sociedad, y bueno, y también la crisis en el sistema cambiario. Uh-huh. O sea, que hay una cosa de carácter orgánico que está en pleno desarrollo. Muchísimas gracias, Juan Carlos.